es un ejemplo, porque todos sabemos lo que representa hoy día todos los desechos industriales, aquellos que son peligrosos, pero también todos los residuos electrónicos que cada día son mayores y por lo tanto hay que reciclar. Tenemos una idea fundamental en materia de construir una economía verde apoyando este tipo de iniciativas.